autoridad, ¿no? Si de eso se trata, pues la justa, ¿no? Porque no, no soy una experta sobre la obra de Laclau y bueno, de alguna manera, lo repito, pues he intentado asumir elementos que me han parecido útiles de esa obra para reforzar, para revitalizar, por decirlo así, la tradición en la que creo, que es una tradición republicana, ¿no? Y bueno, los compañeros de la mesa anterior, pues nos han llevado, ¿no?, a un cierto cénit, ¿no?, una cierta intensidad pasional, ¿no? Se ha hablado mucho de razón en la mesa o de racionalidad, pero en determinados momentos hemos notado un cruce de posiciones tremendamente apasionado, ¿no? Y no puedo dejar de tener presente algo así como el efecto, ¿no?, de algo que se desinfla, ¿no?, por el hecho de que han salido de la sala y ya no contamos con ellos. No puedo quitarme de la cabeza pues que de alguna manera esas intervenciones y esa discusión consiguiente pues va a influir en lo que vamos a contar nosotras, ¿no?, y va a atravesar, va a ser algo con lo que contamos necesariamente en el diseño de nuestras respectivas intervenciones, ¿no? Como yo contaba, me lo comentó Emma desde el principio con la presencia de los compañeros de Brighton, preparé una especie de resumen, ¿no?, una especie de handout de lo que iba a ser mi intervención en inglés, que creo que es lo que ha circulado, con una serie de textos que a mí me van a servir para articular de una manera necesariamente muy esquemática, por el tiempo que tenemos a disposición, lo que sería la estructura del argumento, ¿no? Entonces, bueno, creo que los textos las sugerencias, los comentarios, en algunos casos dispares, ¿no?, incluso que pueden invitar esos pasajes, pues me gustaría que es lo que tuviera más protagonismo de esta exposición corta, ¿no? Algunas indicaciones preliminares de eso que yo entiendo como cooperación entre populismo y republicanismo. A mi juicio, la tradición republicana, y de ahí el sentido de utilizar un texto de Tótem y Tabú, que habla de la neurosis y de lo que le pasa al neurótico con los nombres, ¿no? La tradición republicana creo que en determinados momentos, quizá cuando peor venía, ¿no?, por tratarse de momentos especialmente críticos para la encarnación republicana de eso que llamamos la historia o sencillamente el presente, esa tradición ha confiado, a mi juicio, excesivamente en el poder de los nombres, ¿no? Es decir, uno habla de división de poderes, uno habla de autoridad del Estado, uno habla de centralidad del Estado, incluso haciéndole un guiño a, digamos, lo más salvable, ¿no?, de ese autor que todos identificamos con el nazismo, como es Carl Schmitt, ese jurista, ¿no?, que todos identificamos con el nazismo, pues interpelar al Estado como aquella fuerza, seguramente como la única fuerza que puede salvarnos, ¿no?, a nosotros los hombres o a lo que queda de la condición humana, precisamente de esa poliarquía, de los poderes salvajes, ¿no?, a la que nos ha llevado el escenario neoliberal. Esa excesiva confianza en, digamos, el poder endógeno de ese vocabulario y de esa estructura teórica y por tanto abstracta, pues ha colocado, a mi entender, en determinados momentos históricos al republicanismo en una zona de exposición. Incluso lo ha llevado a padecer un cierto escepticismo precisamente popular, es decir, un escepticismo por parte del pueblo, por parte de la masa ciudadana, prefiero utilizar términos o expresiones mixtas, ¿no?, que no den lugar a malos entendidos. Y en esos momentos, y creo que vivimos uno de esos momentos, pues el populismo, por lo menos cierto populismo, porque claro, yo creo que hablar del populismo a secas, ¿no?, por supuesto que enseguida aparece en nuestra cabeza el populismo de izquierdas, de derechas, que por otro lado también es una distinción, es una diáiresis, digamos, discutida por los propios colegas, ¿no?, que se sienten representados por el populismo, pero el populismo es algo a lo que difícilmente nos podemos acercar sin manejar un diagrama, sin manejar una cartografía, porque es un fenómeno en sí mismo plural, y creo que es plural porque es tremendamente contingente, ¿no?, porque está ligado tremendamente a la percepción. Hablaba Villacañas hace poco de consensos perceptivos, está absolutamente ligado a la percepción de peligros, y de peligros contingentes, de peligros que tienen que ver con un aquí y una ahora, ¿no? Bueno, ¿qué me parece que ese populismo que yo estoy buscando, quizá, y que quizá adelantándome también a la discusión, se puede decir, bueno, es un populismo que está en tu cabeza, fundamentalmente en tu cabeza, ¿no?, pero no en la realidad? Ese populismo que me parece de interés para el republicanismo, que también ha reivindicado Luciana en la discusión de la mesa anterior, de esta misma mañana, lo entiendo como un suplemento regulativo, y quizá, pues esto es un lenguaje muy kantiano que intento aclarar enseguida, el populismo del que estoy hablando, que estoy intentando delimitar, le sirve al republicanismo para, digamos, identificar su propio suplemento regulativo, sus propios ideales, y sobre todo aquellos ideales que han quedado desprovistos de la suficiente efectividad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que fundamentalmente el populismo viene a denunciar una falta. ¿Cómo no va a ser el populismo cómo no va a estar basado en una política de la falta? ¿Cómo no va a estar basado en una noción muy intensa de deseo, cuando el populismo se puede convertir, y es ese populismo que, ya digo, vuelvo al complejo de culpa, que algunos pues nos sirve de algo más de lo que se ha dicho en esta sala, el populismo que a mí me ha servido, el populismo que a mí me ha resultado rentable para entender, digamos, la propia actualidad del republicanismo, ese populismo denuncia, ese populismo, digamos, insiste en algo así como el deseo de que las instituciones republicanas, de que la condición republicana, pues en fin, atraviese nuestra vida mucho más de lo que lo hace, ¿no? Un deseo, en definitiva, no solo de estatalidad, sino un deseo de institucionalidad, ¿no? Y un deseo de ampliar las líneas de visibilidad, las líneas de lo interesante o no interesante que han impuesto las instituciones que nos rigen, ¿no?, a muy diferentes niveles, ¿no? Claro, este populismo o esta rentabilidad, ¿no?, podemos llamarlo así, esta rentabilidad regulativa del populismo, es una rentabilidad en la que, digamos, lo regulativo no es como en Kant, ¿no?, donde la razón pura, donde la misma razón es la que alumbra, algo así como los ideales regulativos que debemos manejar y que deben guiar nuestra experiencia y que como ideales nos permiten identificar con una mínima objetivación aquello que nunca vamos a tener delante como una cosa entre las cosas o como una presencia, ¿no? Ese índice regulativo, por recuperar también guiños a Koselleck, ¿no?, que aparecía en la intervención de José Luis Villacañas, ese índice regulativo no viene exclusivamente de la razón, no viene, digamos, en una cartografía de facultades del ánimo excesivamente rígida, excesivamente mítica, podríamos decir, con el propio Felipe Martínez Marzoa, ¿no? Cada época tiene su mito, también la Ilustración tenía sus propios mitos, ¿no? Abandonando un poco, digamos, el propio mito kantiano de la razón, que también lo hay, el origen de esa regulación, el origen, digamos, de esa denuncia, pues es un origen tremendamente empírico, porque viene de la realidad, es decir, viene de fricciones materiales, viene de obstáculos tremendamente intensos que se producen justamente en lo social, ¿no? De manera que bueno, el republicanismo creo que haría muy bien en hacerse mirar cierta tendencia a ampararse en una cierta ritualización de los nombres, ¿no?, precisamente para que nombrarlos, ¿no?, pues se convierta en la acción performativa por excelencia, ¿no? Uno habla de división de poderes real, efectiva. Uno habla de autoridad irresistible del Estado, autoridad que ningún poder salvaje material, ninguna poliarquía social de la naturaleza que sea, con la articulación que sea, ninguna corporación atravesada por intereses materiales podrá someter a chantaje al Estado. uno sencillamente pronuncia eso y entonces de seguido, ¿no?, se producirá una agenda política. De seguido vendrá la materialización, ¿no? Hace unos días nos hablaba José Luis Villacañas precisamente de la racionalización material del derecho, ¿no? Y esa racionalización material del derecho creo que es una asignatura pendiente, es lo, digamos, aquello en lo que el republicanismo de tradición kantiana sacaría la peor nota, porque es justamente lo que menos ha interesado. Es aquello con respecto a lo cual los adalides de esa tradición han solido mirar para otra parte, ¿no? Quizá porque implica lo que implica, quizá porque implica una confrontación empírica, una confrontación que necesita del diálogo con lo otro, ¿no?, que necesita del choque, y de un choque que necesariamente produce revisión de las posiciones de partida, ¿no? Bueno, siendo esto así, yo haría algunas consideraciones antes de ir a los textos que bueno, espero que los colegas de Brighton se puedan entretener un poco con la lectura, ¿no?, mientras que yo sigo intentando desgranar algunas consideraciones antes de ir a los textos que he elegido y a las cuatro partes fundamentales, ¿no?, de la exposición. Me gustaría mencionar de una manera también a modo de preámbulo, pues por lo menos tres consideraciones acerca de este populismo, quizá más deseado que digamos teorizado, pero del que yo creo que hay huellas históricas y que hay ejemplos históricos que merece la pena analizar, merece la pena dirigirles la atención, y ejemplos que no tienen por qué llevarnos al siglo XX, ¿no? En primer lugar, algo que ya ha parecido, ¿no? ¿Qué le ocurre al republicanismo con el deseo, ¿no? Tanto en el sentido de, digamos, por qué esa excesiva confianza muchas veces de los propios partidarios del republicanismo en el hecho de que basta manejar una serie de términos, ideas, fuerza, para que estos ingresen en el discurso, ingresen, digamos, en la materialidad del presente, no solamente en ese sentido, sino también en algo que, por supuesto, tiene que ver con lo que acabo de mencionar, ¿no? La desatención, incluso yo diría desafección, displicencia, precisamente de la tradición republicana clásica. Entiendo por esa tradición republicana clásica una tradición que empieza con los correctivos que Kant introduce precisamente en algo anterior, ¿no?, a su propio pensamiento, como es el republicanismo, ¿no?, un vástago de la modernidad como es el republicanismo. Ha sido cierta costumbre, cierto hábitus, desoír, y de hecho hay gente que lo sigue defendiendo, ¿no?, con muy buena pluma y quizá con bastante mala leche, ¿no? Hay cierta displicencia, cierto rechazo a eso de que los relatos de los individuos, que parecen, pues por ejemplo, eso a lo que llamamos sufrimiento social, de lo que seguramente los kantianos sabemos muy poco, pero los adornianos, los lectores de Adorno y quienes son especialistas en su pensamiento, pues saben mucho más, ¿no? Para esta tradición republicana de la que hablo, esos relatos, esas narraciones, ¿no?, pues se tienden a identificar con algo que uno produce y despliega en lo doméstico, y pueden tener efecto consolatorio, ¿por qué no? Pero otra cosa es que, digamos, esos alimentos discursivos, esas fuentes de discursividad, puedan resultar interesantes para el legislador, ¿no? Y claro, a mí eso me parece, vamos, si me lo parece a mí, yo creo que la verdad es que es una evidencia, es un error político, es un error teórico, ese desprecio del sufrimiento, ese desprecio del sufrimiento materializado en determinados relatos, que en el fondo hablan de otros y hablan de todos, que en realidad están hablando de un déficit de compromiso de todos, de cada uno de nosotros, pero desde luego de los estados que nos rigen, un déficit de compromiso con las necesidades materiales de los demás, con las necesidades materiales que también son nuestras, ¿no?, sencillamente porque pertenecemos a la misma comunidad, ¿no? A mi juicio, y bueno, yo la impresión de que no voy a salir del preámbulo en la exposición, creo que el populismo ha trabajado precisamente ese tipo de deseo de república, de Estado, de instituciones, instituciones sanas y no secuestradas, ¿no?, por los poderes salvajes a la Ferrajoli de los que hablábamos, ¿no? Ese espacio desatendido por el republicanismo lo ha ocupado el populismo, ¿no? Y esa ocupación me parece una llamada de atención, me parece una denuncia que desde luego tiene que ser escuchada por aquellos que siguen creyendo en la tradición republicana, ¿no? En segundo lugar, algo que ayer comentaba con Curro, que está por ahí todavía, ¿no? Vamos a ver, porque tengo que ser muy breve. Otro aspecto en el que el populismo creo que se ha adelantado de manera muy ventajosa y muy llamativa con respecto al trabajo efectivo del republicanismo estriba en el diagnóstico y análisis de lo que significa hoy en día la explotación, ¿no?, explotación laboral, ¿no?, las experiencias de subalternidad, que nos obligan, creo que necesariamente, a superar o por lo menos corregir, complementar, pues algo parecido a una lógica de clases, ¿no? Si nos vamos a una experiencia que, por ejemplo, mi admirado José Luis Moreno Pestaña pues presentaba con profusión, con estudios de caso, en La cara oculta del capital erótico, si uno se va pues a una dependienta de una de las tiendas de Zara, quizá de la línea alta, de la gama alta, ¿no?, y empieza a entablar una conversación con voluntad analítica, con esta trabajadora, pues claro, se dará cuenta muy rápidamente de que en la vida y en el relato de vida de esta individua pues se cruzan experiencias que tienen que ver con la hegemonía y con el reconocimiento en la hegemonía, ¿no? El reconocimiento de que bueno, de que el trabajador es un socio del empresario, participa de la ideología de la empresa, está llevando la ideología de la empresa a la sociedad, ¿no? Pensemos no sé, esas anécdotas donde las propias dependientas pues ponen de manifiesto que ellas llevan la ropa de Zara y determinada ropa precisamente para ayudar a la empresa, para que la sociedad pues las vea a ellas como la primera, digamos, el primer signo, el primer síntoma, ¿no?, del incremento de ventas de la empresa, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, claro, ese relato de vida está absolutamente basado en una experiencia de explotación, difícilmente obviable, ¿no?, y difícilmente negable o resoluble por otros medios, ¿no? Pensemos en nuestras propias universidades, ¿no? Pensemos en nuestros propios medios más cercanos, profesionales más cercanos, ¿no? ¿Cuántos? Para los que conozcan, que yo creo que todos los que están aquí conocen suficientemente la jerarquía universitaria, esa jerarquía medio liberal, medio feudal que tenemos en las universidades, pues claro, ¿cuántos profesores asociados hemos conocido, y tenemos algunos en la sala y no quiero señalar, como profesionales, ¿no?, tienen contratos tremendamente precarizados, tienen contratos basura, de hecho, en algunos casos, y sin embargo ese contrato basura, ese reconocimiento nulo por parte de tu propia institución, de la institución que se sirve de ti para ser institución, ¿no?, y para tener una voluntad pública, para tener una presencia pública, eso no es incompatible con el hecho de que esos mismos colegas, ¿no?, precisamente puedan adquirir una relevancia y un reconocimiento y un prestigio públicos muy superior, pues por ejemplo, a los catedráticos que yo conozco, no precisamente a los que estaban antes en la sala, pero vamos, otros que yo conozco y a los que les queda cierto recorrido, ¿no? Entonces, claro, si unimos estos dos ejemplos, ¿no?, el ejemplo de la trabajadora de Zara, el ejemplo del profesor asociado que todos conocemos, ¿no?, lo que todos conocemos porque en el fondo son una comunidad. Cuando uno se detiene a pensar en qué medida una lógica de clases excesivamente unilateral, basada, digamos, en el desencuentro, basada en una lógica de fronteras quizá más estricta por voluntad, más definida, nítida, por voluntad y por deseo, que en la realidad. Cuando pensamos sobre los beneficios que esa lógica de la emancipación, clásica, digamos sin reajustes, puede llevar a la vida de estos sujetos, pues creo que evidentemente de nuevo tenemos que darle la razón a ese cierto populismo del que yo estoy hablando a la hora de identificar, digamos, cuáles son las injusticias, ¿no? Cuáles son las dinámicas estructurales que conducen a esas situaciones tremendamente híbridas y profundamente desconcertantes, ¿no? Cuando hablamos de sometimiento, cuando hablamos de explotación, y esa explotación es una explotación neoliberal, claro, no estamos hablando únicamente de padecimiento, estamos hablando de un padecimiento imbricado con un placer muy extraño, ¿no? Que se va convirtiendo en sujeto y en el que una terapia quizá pues demasiado basada de nuevo en una razón que no conozca su otro o sus otros, en fin, de esa terapia yo no tengo demasiadas expectativas, no soy demasiado optimista con que vaya a funcionar, ¿no? Eso de que la explotación hoy en día pues no sea sencillamente producción de sufrimiento y por tanto eso de que la verdad nos hará libres, ¿no? Pues puede funcionar en esos casos, ¿no? En los que solamente hay una línea, solamente hay una tendencia en juego, pero aquí estamos hablando de prácticas en las que por lo menos hay dos, estamos hablando de sufrimiento, pero también estamos hablando de mecanismos placenteros, de mecanismos que producen pues eso que se suele manejar tanto, ¿no? En el vocabulario del espacio público actual, como es el emprendedor, cuando nos encontramos con esa mistura, con esa composición, creo que los proyectos políticos tienen que ser digamos fieles a ese tipo de materialidad, a ese tipo de nueva materialidad, ¿no? Y por último, y muy vamos, muy esquemáticamente, tanto como lo he sido en los puntos anteriores, y dejo los textos para mejor vida o para sencillamente pues cuando el público encuentre un rato para leerlos, pero vamos, tienen todos que ver con esto que estoy presentando aquí. En último término, me gustaría mencionar también un aspecto en el que, de nuevo, creo que el populismo resulta interesante para la tradición republicana, y ese aspecto es la producción de discurso y producción, precisamente, retórica de discurso, ¿no? En este aspecto estoy muy de acuerdo con algunas consideraciones que aparecían en la intervención de José Luis Villacañas. Estoy muy de acuerdo con la necesidad de identificar lo político no tanto con una tremenda hipoteca que tendríamos que rendirle al uso de la razón, sino que más bien tiendo a identificar la política con el horizonte de creencias compartidas y, por tanto, con el horizonte práctico de esos consensos perceptivos de los que hablaba Villacañas, en una línea blumenbergiana, en una línea, en el fondo, matricialmente beberiana, ¿no? ¿Qué es lo que vemos cuando confluimos? ¿Qué es lo que estamos delimitando? No cuando creemos estar de acuerdo por una demostración, por una plantilla, digamos, por una estructuración casi de lógica formal, ¿no? Que a todos nos pueda dejar callados. Cuando confluimos, pues de alguna manera porque nos parece que no hay más salida, y cuando confluimos con esa formulación que me ha parecido tan hermosa, porque bueno, tiene el hecho tiene algo de hermoso en sí mismo, ¿no? Tiene algo de bello, eso de que cuando las personas confluyen, pues en realidad eso de la verdad se retira, ¿no? Esta es una expresión muy arendtiana del Laren que cita tanto repetidamente a Lessing, ¿no? Es una expresión muy de bueno, como en el Lessing de Eine Duplik, dejémosle la verdad a Dios, ¿no? Que parece que tiene mucho que ver con ella, pero a los hombres, pues en fin, dejémosles esa experiencia de aproximación a la verdad, esa experiencia singular, necesariamente, de relación con lo verdadero, y bueno, a pesar de esa base singular o de ese origen singular de nuestra relación con lo verdadero, pues es cierto que todos necesitamos reconocimiento, que todos necesitamos ver que bueno, que aquello que nosotros pensamos, aquello en lo que creemos, hasta cierto punto punto con un cierto alcance, pues es compartido, sencillamente, ¿no? Y compartir, pues no es una deducción, no es un teorema de Pitágoras que uno dibuje en una pizarra, aunque algunos pueden soñar, incluso algunos podemos haber soñado en algún momento de nuestras vidas, precisamente ese sueño, digamos, de la razón, de cierta razón, vuelvo a decir, pues es un cierto fantasma que nos ha impedido valorar, reconocer las ventajas, los beneficios, las virtudes, incluso, de determinados hábitos populistas. Y bueno, con esto termino. Digo que lo del texto era un MacGuffin.